¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Cuánta elegancia en tu oración, amigo? Era necesario y es justo. Y es justo y necesario también. Ok. ¿Y sabes por qué, verdad? Claro, porque hace rato en la transmisión te sentías como que te faltaba algo, ¿no? Así es. Bueno, para la gente que no sepa, antes de grabar este podcast hicimos una transmisión diciéndoles... Un poco fallida, por cierto. Así es, porque el internet era bien culero. Pero esta vez el internet no es culero porque ya es pregrabado. Y eso me alegra mucho, Gabs. Pero en la transmisión les dijimos que íbamos a soltar un poquito tarde este último podcast. Y ya... Ya es tarde, entonces ya salió. Bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 132 de la quinta temporada. Inserte aplausos y emojis y cosas así. Esto quiere decir que es el último de esta temporada. Ahora sí, ya, sin más. Último, así es, era necesario, era justo. Porque hemos recibido reclamos de parte del sindicato de aquí de Qué Elegancia la de Francia, así del Citatir, sección no sé cuál. No sé qué chingados. Y nos han dicho que ya no quieren hacer el podcast porque no les pagamos. Y tienen razón, no les pagamos. Porque pues no hay dinero y el Patreon fracasó y nada más les pagamos con lo que sobra de los unalgos. Así sí, es, pues, por un ejemplo, poquito de Dr. Pepper. La otra vez Gabs no se tomó el Dr. Pepper y ahí entre todos ahí con un vasito esos de médico empezaron a vertirse, lo tomaron todos y eso fue su paga. No manches, o sea, es muy miserable, la gente va a creer que sí somos así de ojete. Pero no, vénganse a trabajar con nosotros, sí. Por jóvenes construyendo el futuro. Oye, deberíamos haber hecho eso, ¿no? Registrar sí. Qué Elegancia de Francia como empresa y haber hecho eso. Pero no, el día de hoy, señores y señores, como es el último podcast, les habíamos comentado que hubo una votación. Esta vez ya no estuvo amañada como en el podcast pasado. La pasada tampoco. Sí, yo digo que sí. Yo bueno, sé que digamos sí. Que fue un poco más fidedigna y que su voz fue escuchada por escucha elegante. Ahora seguimos el ejemplo de la cuarta transformación y hemos hecho que ay, esta... Es que somos la quinta nosotros. Somos la quinta, por sí, eso cierto. Hacemos encuestas en Facebook que son mucho más fidedignas. Y más transparentes. Ajá, que las que hacen ellos. Así es, y con mucha elegancia. Como Francia. Y entonces, tenemos que decirlo, nos sorprendió mucho que el tema elegido de este último podcast tenga demasiado que ver con el... De hecho, tiene todo que tiene ver con todo. El es como el papá, el no sé, como el ícono. De hecho, de esto hubiéramos hablado en la primera desde temporada. La primera temporada, pero, sí. Pero no se nos ocurrió. De hecho, le hemos estado dejando guardadito. Lo teníamos como guardadito. Pero qué mejor para cerrar con broche de oro esta quinta temporada, ¿no así crees? Es. Pero antes, quiero mandarle saludos a toda la gente que votó por la otra opción, que era Milton Bradley. Quiero darle a Esteban Barry Rush, a Guillermo R. Morales, a Caleb Ramos Guzmán, a Tab Hernández, a Alfredo Circon, a Cristóbal Cloqués, a Miguel de Salas, a Rubí Díaz, a Chad Álvaro Treviño, Alejandro Cruz y a Rodrigo Robledo por su participación en esta encuesta. También lo reconocemos y les agradecemos de Milton Bradley que perdieron, ni modo, se la pela. Tienen su reconocimiento. Y un auto. No, yo decir, y la promesa de que la próxima temporada hablaremos claro, de Milton Bradley. Obviamente nosotros solo queríamos saber de cuál hablar primero porque a nosotros nos gustaban ambos temas. Así entonces es. Para que no fuera tan autoritario del sistema opresor. Ahora ustedes pudieron que escoger el sistema de Qué Elegancia es opresor, ¿no? Y machista. Obviamente. Y lleno de no, heteropatriarcado. No, machista, solo opresor. No, pero estoy seguro que hubieras aumentado la relación solamente para hacerme mal. Y también hay que mencionar a los que ganaron, claro que sí. Así, ¿por qué no los mencionas? Ya que yo mencioné a los estos, pues tú menciona aquí a los de acá. Como Marce F, Matthew Sanz, María Bug, Ricardo Paz, un nombre muy japonesito. Ok. Melissa Francesca Aragones, Jungel Sadari, Navi Aesta Tovich, Oscar Aguilar, Michael Brandon, Melina Semeli Chávez, Marcial Cadena, Diego Cornejo, Iván Camargo Maldonado, Guillermo Santos Peralta, Isaac Morales Castillo, Emanuel Suárez Prieto. Saludos. Kenshin Rodrigo ahí Hernández. Está la bañada ahí. Ay, Kevin Camarillo. Y ahí va otra vez. Kevin Camarillo. Ya lo dije bien. Josué Fecina, Jorge González, Juan José Vincent, Juan Manuel Ramírez y Shamir Alejandro Traconis. Claro que sí, tenía que ser. Tu voto fue el decisivo y ganador. Ahí a ese Toby también. Y el que era japonés, lo podamos decir Ex-Venecia, porque su en su nickname, bueno, en su URL dice Ex-Venecia. Está bien. Saludos, Ex-Venecia. Pero entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Gabs? Pues obviamente el tema elegido, ya sabemos. Pero el tema de hoy, sabemos. Hoy tiene que ver mucho con el Vaporwave. Tiene demasiada aesthetic y desde luego tiene mucha elegancia. Y si no fuera por este elemento, seguramente uno de los discos más importantes del Vaporwave, no digo que los pioneros, pero el más importante, no hubiera existido. Así que hoy vamos a hablar de Helios. No. Ok, ese es el primer podcast que vamos a hablar de historia. Si te das cuenta, bueno, todos historia verporguerense. Historia verporguerense romana. No, Griega. Griega, sí, es cierto. Gabs, PhD en historia greca verporguerense. Greca suena chistoso. Sí, sí, rarillo, pero soy bonito también. O sea, soy como que te me da más importancia. Me siento muy experta, ¿no? ¿Sabes? Me siento más experta cuando lo dices así. Ah, pero te da más como sí, conocimiento, voy, ¿no? Voy a hablar con el meñique levantado. Ok, dinos, ¿qué es Helios, Gabs? ¿Qué es o quién es Helios? Yo fui Helios. Helios es un personajazo de la mitología griega. Ajá. Es conocido como Helio o Helios, del griego antiguo Helios, sol. Ajá. Y básicamente es la personificación del sol. Ajá. Por eso dios, ¿no? Es un dios, es hijo de dos señores, es hijo de Patroclo. Dos señores. Bueno, un señor y una señora. Ajá. Que son titanes, obviamente. Ah, Hiperión y Tea. Ajá. Tea, no confundir con Fateca. No, Tea es mujer. Ok. Digo sí, también. Sí. Y okay. También como, conocida como Eurifaesa. ¿Eurifaesa? Tea se llama Eurifaesa también. Ajá, bueno, así también es conocida. Su mamá suya de él. ¿Y su papá era, cómo se llamaba? Hiperión. Hiperión. Se me suena como hiperiodo o algo así. Hiperiodo y menstrual. Y es muy chistoso porque es hermano de Eos, del cual casi hablamos en un podcast sobre la Yuwogi, pero era Eo. Este sí, es como el primo. Es el primo, ¿no? El que sí fue exitoso y que no se murió de sida. Exacto. Ay, ay, qué okay. Grosero. Oye, Eo sí fue exitoso. Se murió, pero o sea, fue exitoso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, este no se muere. Digamos que no, porque es inmortal, porque es un dios. Así es, igual que Helios, es un dios. Sí, lo importante es que este dios tan ancestral, pues como es el dios del sol, ajá, pues siempre fue imaginado, no sé si puedan ustedes visualizarlo, con una corona brillante como una aureola del sol que conduce el carro por el cielo hasta el océano. Así digamos es. Como que si tenemos que culpar a alguien de esa puesta de sol, tiene que ser a Helios, según esta mitología griega. O sea, Helios es el culpable de las puestas de sol. Así y maneja unos caballos. Bueno, no unos caballos, son no es como unos toros, caballos. ¿No? Unos toros, unos búfalos, no sé. No sé, no exactamente como tan unos búfalos. Sí, son como un tipo de pegasos, algo así. ¿Pegasos? O sea, como Pegaso, el de Hércules. Como el de Hércules. Ah, está bien. Porque es el dios de la luz, como Apolo. Mira nomás, quién lo viera, pinche Helios. O sea, Helios era no es que no era un junior como tal, ¿no? Es como Luis pero... Miguel 2, ¿no? Algo así. No, de hecho es Luis Miguel 1. Pues Helios. Es Luis Miguel, tal cual, porque... ¿Helios es Luis Miguel? No, no creo. No, porque Luis Miguel todavía no nacía cuando existió Helios. Pero tal vez es la reencarnación. ¿O qué tal si es el Helios en la Tierra? Luis Miguel es el Helios de la Tierra. Pero gran gordo. Reflexión. Pero en gordo. No está tan gordo, ¿eh? Pero sí está un poco pero se gordo. Sigue encabronando con los ingenieros de sonido y les pega y la chingada. Es que tal vez es parte de su pasado traumático. Seguramente, ya lo veremos en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Pero el día de hoy vamos a hablar también. Ya hablamos de. Bueno, ya lo Helios, ¿quién es Helios? Que es un dios, un dios como tal. Hijo pero de titanes. O sea, igual, imagínate, de titanes. Así o sea, es. O sea, nada güey este vato. Bueno, pero bueno, no es que haya escogido sus papás, ¿verdad? Pero el caso es que Helios tenía un hijo. Ajá. También, un hijo... Porque en la mitología griega, como que los hijos y las dinastías es lo más importante, ¿no? Y que se casen entre sus propias hermanas y mamá y incestuoso y toda la onda, ¿no? Así es. A ver, pásame el iPad, nada más quiero checar algún dato que tenía por aquí. Okay. De hecho, lo importante es que no lo borraste, ya lo borró. Ya lo borró, señores. Ya, yo no ya. borré nada. Ah, aquí no sé está. De qué habla. Tenía un hijo, pues, más o menos reconocido. Un poco rebeldón. Rebeldón. Un hijo no reconocido. Es que su hijo era también pareja de Trump. Ah, porque siempre hijos reconocidos y hijos no reconocidos. Así es. Este hijo se llama Faetón. Y era hijo de Helios. Y de la ninfa marina Climene. Qué bonito se escucha, ¿no? Climene. Suena como Kleenex. Pero, como un papel de baño. El caso es que pues Helios, pues como es un dios, pues estaba ocupado y tenía que hacer cosas interesantes de dioses, ¿no? Pues por ejemplo, el sol, tenía que estar ahí haciendo puestas de sol y la chingada. Y Helios pues se quedó en la crianza, creo que de otro dios. Pero bueno, el caso es que un día ¿cómo se llama el hijo? ¿Te dije? Faetón. Lo voy a apuntar aquí porque se me va el pedo. Y sinceramente luego no me acuerdo. Es siento que es Faetón. Alguien muy gordo, ¿no? Muy fat. Faetón. Como que muy feo, Fatón. Tal vez. Faetón. Faetón. No sé. El caso es que Faetón fue a buscar a su padre y dijo: oye, güey, tú eres mi papá, tú eres mi jefe. Y pues él ya no le quiere decir, pues sí, a huevo, ya soy tu jefe. ¿Qué pedo? ¿Ya qué le hago, no? Oye, ¿me prestas la nave? Y la nave, para que no sepan qué es la nave, es el coche. O también, en este caso, es la carroza o el... ¿Cómo se llamaba esto donde iba ellos? Galopando con sus caballos. Sí, pues su carruaje. Su carruaje divino y celestial. Tenía un carruaje Helios en el cual pues iba a echar blin blin blin, ¿no? Y Faetón pues lo vio y dije: no mames, pinche carrazo, está chingón. Oye, jefe, ¿me lo prestas para dar una quiero vuelta? Quiero la nave, ya que me reconociste como tu hijo, pues échame. ¿Será que me la puedes prestar? Me dijiste que eras mi hijo, tienes que prestarme algo. A lo ¿no? que él dijo, Nel. No, a lo que dijo, sí, ya que madres, porque yo te juré que te iba a prestar, que te iba a reconocer algo. Y pues ya ni madres, ya que chingados, ten, aquí están las llaves, nada más te advierto que no le subas a más de 40, no a más de 40, a más de 120 kilómetros. Que no te acerques tanto al sol también. Así es. Y ten cuidado, ¿no? No bebas tanto, no fumes, no te drogues de más, etcétera. Y es que Faetón, pues obviamente no le hizo caso a su jefe, porque pues ya sabes, con traumas creció y todo el pedo. agarró las llaves de su carruaje. Bueno, en este caso eran como riendas más bien. Y se fue galopando por todo el cielo y todo el pedo, ¿no? El único problema que había es que con Faetón y esta nave es que la nave solamente estaba programada para que funcionara con Helios. Así no es. No con Helio, o sea, no, sino que funcionara con Helios. No solo se lo Helios. Dijo. Helios solo podía. Sí, se lo dijo. Le dijo: oye, ten cuidado con las velocidades de este pinche carruaje, ¿no? Pero no le dijo que él era como que la llave que lo podía conducir. Es que tal vez se le fue el pedo. Quería que se muriera. No, tal vez se le fue el pedo. No, es que sí quería que se muriera. No, yo no creo. Tal vez se le fue el pedo. Yo estoy seguro que se le fue el pedo porque... Esa, ¿cómo le va a decir lo más importante de manejarse una nave? O sea, pues no es manches. Que tal vez estaba ocupado. Ya ves que está ahí con el sol mucho tiempo. No puedo creer esto. Helios no es un godín, es un ingeniero ahí que está ahí buscando ahí qué pedo, ¿no? El caso es que este vato agarró la nave... Y pinches caballos rebeldes, ya sabes, como vieron que no era, pues se le pusieron al pedo. Al brinco. Al brinco, se descontrolaron y empezó a hacer un cagadero en la tierra. O sea, empezó a haber hoyos, y empezó a quemar la tierra. Todo el mundo estaba en llamas. Y ya ves, Faetón, tus chingaderas y que la madre. Y el pinche Faetón. Así de puta madre. Y el pinche Faetón no podía controlar su nave, ya no sabía qué hacer, ya estaba encabronado y no sé qué. Y de repente, pues Zeus, culero. O sea, en vez de que él dijo salte de este, se le hizo más fácil arrojar un rayo, se lo arrojó ahí al Faetón con todo y su carruaje y lo mató. O sea, es que Zeus solución. Era así, Zeus es de armas tomar, o sea. Es que yo me imagino a Zeus que está y viene uno de sus ángeles y dice: güey, está quemándose la tierra. Ah, no mames, se agarra un rayo y ya, así el chingadazo. Pero güey, con buen tino. Sí, ¿eh? Pero güey, está viendo la tele, Zeus, y nada más agarra, así como agarra el control remoto y le cambias así, agarró un rayo y se lo echó. Ni siquiera vio para abajo, o sea, tan buen tino tiene. Le dieron las coordenadas, le echó y chingue a su madre, ahí quedó y mató a Faetón. ¿Y qué hizo Helios? Faetón, con Faetón, Zeus. No, Faetón. ¿Se enojó? ¿Se enojó Helios con Zeus? No se puede enojar con Zeus, porque Zeus es Zeus. Porque sí, lo mata. Sí, pues porque no se dio cuenta seguramente. Igual y ya quería que se muriera. ¿Qué tal fue un complot? No, porque... Piénsalo. ¿Qué tal si fue un complot de Zeus con Helios? Dijo: ah, sí, le voy a prestar mi nave. Y entonces cuando tú ves que está echando ese desmadrito, ¡pum!, lo mata. No, porque te va una cosa. Helios lloró el día que murió su hijo. Pues pudo haber actuado, ¿no? No, y su esposa... o bueno, más bien su madre, uh-huh, se la pasó en pena durante mucho tiempo, durante una porque semana. Porque ya no era parte del plan. Pues no, pero imagínate, se puso triste, o sea. Y bueno, también Phaethon hizo un cagadero ahí con todo ese pedo, ¿no? Estamos hablando más de Phaethon que de Helios, ¿se dan cuenta? Sé. Estamos hablando del hijo y no tanto de la obra. Y de, no del papá. Y no del papá. Pero vamos a hablar del papá. Y vamos a hablar exactamente del papá. ¿Cuál es la importancia que tiene en el bebé? Pero antes, justamente ahorita hablando de las leyendas, ¿ah? Antes de hablar del bebé como tal... Ajá. Quisiera solo decir una leyenda que también se me hizo muy curiosa. Ok. Porque también tenemos un podcast de esto, muy indirectamente. Claro, se supone claro, ¿no? que este vato, Helios, también era conocido como Panoptes, que es algo así como el que lo ve todo, el que ve todo. Y se supone ¿es que como la. Big Brother? Algo así como el gran ojo. El ojo que todavía. El gran ojo, pero divino. De 1984. Así es. Y entonces se supone que la historia narrada en la mansión de. En la Odisea, en la mansión de Alcino. La Odisea de Homero. Uh-huh. No de Homero Simpson. No. Aunque también no tenemos un podcast de Simpson Way. Por cierto. Va a ser el otro podcast de las referencias, como hace unos podcasts. Ándale. Se cierran las cocheas de Homero Simpson. El caso es que Afrodita, como ustedes bien saben, o tal vez no, que era la esposa de Hefesto, se acostaba en secreto con Ares. Como o sea, con el programa para bajar y procreaban música en MP3 y muchos virus. Que por eran cierto, tenemos fruto... un podcast de Ares, por cierto. por eso lo dije. Ah. Es que esos virus eran fruto de su pecado, ¿sabes? De su infectuoso. Ahora entiendo que los virus no eran gratuitos, tenían una forma y una razón de ser. Ajá. Eran parte del... ¿Cómo no hay incesto? Era promiscuidad, no, ¿cómo se le llama? Los que son ¿fornicación? No, los que son infieles cuando son grandes. ¡Adulterio! ¡Adulterio! Son infieles cuando son grandes. Ay, bueno, después casados, de todas esas, ¿no?, palabras rebumbantes y domingueras. El caso es que sí, era infiel, tenía una aventurilla con Ares. Una aventura. Es más bonita. Y entonces se dio cuenta a Helios. Y entonces le dijo a... El caso es que como él todo lo ve, porque es el señor que todo lo ve, pues los espió también, se echó ahí su taco de ojo. Estuvo ahí yo creo un rato viéndolo. O sea, viéndolo. Es voyerista también, Helios. Está diciendo que Helios era voyerista. Yo creo. Pues si es capaz de matar a su hijo, imagínate lo no, que no. No, lo mató Helios, lo mató Zeus viendo televisión mientras lanzaba un rayo, recuérdate. Que tú sepas, pero bueno. Yo sigo con mi historia de conspiración. Ah, perdón, el tú eres la del que... PhD, sí, cierto, ya. Sí, con tu chingaste. Ese vato los espió y se lo dijo también topo, o sea, también topo él, ¿eh? Ajá. Se lo dijo a Hefesto, o sea, su esposo de ella, suyo, de Afrodita. O sea, le fue de chismoso al... Fue chismoso, o sea, no solo todo lo veía, porque mira, podía verlo todo y no contarle a nadie. Sí. Y solo como que escribirlo en sus memorias o nada más hacer un canción, taco tal de vez, ojo, ¿no? Ándale, pero ¿por qué tenía que ir a decirle, no? También el topo. Sí. Entonces fue que la Odisea, se supone que este vato, Hefesto, pues encolerizado y lleno de ira... Ajá. Todo encabronado, pues. Es que este es el podcast también de las redundancias, así como de la paramaya y las palabras así. Sí, es el podcast más culto que va a haber en esta temporada, de hecho. En todo el programa, yo creo. Seguramente. El caso es que los atrapó en unas redes tan finas que resultaban invisibles. ¿Los atrapó? O sea, no les dio una madriza ni nada. O sea, solo los atrapó. ¿Solo fue eso, Gabs? O sea, no hay un clima que diga, te va a partir la madre y se regalaron a vergazos o algo así. Solo la atrapó. ¿Qué te pasa, Helios? O sea, ¿dónde está tu lado machista? No, es que pero no, había machismo, no fue Helios, fue Hefesto. Ah, Hefesto. Digamos como que tal vez amaba demasiado a su morra, ¿no? Ajá. Que le puso un castigo, pues, más o menos cruel. Leve, o sea, digamos que unas redes muy finas. Tal vez estaban ahí culeando, estaban todos pegados, y estas redes ya no se pueden pegar. ¿Te imaginas todo el sebo y el sudor después de no tener manches, sexo? Se me hace que se pegaron y su olor los mató, seguramente. O sea, Helios creo que tiene una mente muy perversa también. También de seguro fue conspirador de esta muerte. Seguramente Helios tiene, no sé, como que es maquiavélico en cierto modo, ¿no crees? O sea, es yo un topo sí. Y aparte ve cómo sufren los demás y esta vez se quedó callado. Porque lo vio todo y no dijo nada. Pues así es. Pero regresando al tema, ¿qué tiene que ver esto con el Vaporwave? Bueno, de entrada, no tiene nada que ver mucho con el Vaporwave hasta que apareció un disco. Pero entonces sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver, pero no tiene mucho que ver porque estamos actuando estas bonitas... En la mitología. En la mitología no tiene nada que ver. Pero tiene que ver en el diseño. Tiene que ver en el diseño. Porque el 9 de diciembre del 2011, o sea, hace ya 8 años. Casi ocho años, exactamente. Pues nada más y nada menos que Vectroid, con su alias de Macintosh Plus, sacó Floral Shop. Que es básicamente el disco de Vaporwave por excelencia. Como el que más lo reconocido. Primerito que debes escuchar cuando estás iniciando. Yo creo que lo primero que escuchas involuntariamente, ¿sabes? Porque incluso a veces tal vez lo escuchas sin saber qué es Vaporwave como tal, y ya después dices, wow. Exactamente. Más que en la música, radica en el diseño, porque en el diseño podemos ver que está, bueno, vamos a describirles la portada. Está como un piso de ajedrez, blanco, negro, bueno, rosado, negro, es rosado, negro, fondo rosa. Sí, un ajedrecillo. Al fondo hay como una imagen, creo que es de un mar y seguramente Tokio. Se ve como de esas imágenes que ya venían en Windows XP, ¿sabes? Ándale. Como de esas imágenes ya precargadas. Por cierto, escuchen el podcast. Y también tiene, obviamente, el busto de Helios. Con un sombreado muy elegante. Así es. Ahora, también este busto de Helios no es gratuito. Este sí existe, no creen que es un diseño así 3D. Y si ustedes viven en Grecia y pueden ir al Museo Arqueológico de Rhodes, ahí va a estar. Rhodes. Un día voy así a. Así se pronuncia Rhodes. O Rhodes, no sé. Rhodes. Rhodes. Vamos a tener Rhodes. No sé cómo se pronuncia, carajo. El caso es que se fueron a ese pinche museo y tomaron la foto y ahí sacaron el recuerdo. Bueno, ni siquiera se me hace que ni siquiera fue. La agarró de Wikipedia. No, porque está en Wikipedia. Que además está fácil de recortar, ¿no? Estaba como muy bonita. Sí, está. Muy bien hecha. Entonces, este busto de Helios se volvió tan popular que así también es. Se volvió un meme y mucha gente le cambiaba la cara y mucha gente le cambiaba diferentes rasgos de. O ponía algunos accesorios de la cultura pop. Exactamente, y pues se popularizó hasta lo que ya conocemos como este disco increíble que se llama Floral Shop, ¿no? Que bueno, es parte de la... Así es, o sea, yo creo que hay muchos discos importantes como los James Ferrato, como los que tú quieres, como los Echo Jam si tú quieres, pero este fue el que le dio el mainstream total a la cultura Vaporwave, o más bien le dio el... Sí, o sea, eso es lo que le dio básicamente la popularidad. Ajá. No lo puedo describir de otra manera. Y es por eso que se volvió tan popular esto, y obviamente su himno nacional también se volvió popular. Que pero lo vamos a poner más adelante. Así es. Pero bueno, ya para terminar este... ¡Qué elegancia! La defensa. ¿Qué podemos quedarnos de Helios? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja Helios? O más bien, sí, es una enseñanza, ¿no? Número uno, no mates a tus hijos, yo creo yo. No les sueltes la llave del coche, y menos sí, si son menores de edad. Y menos si no van a saber controlarlo, ¿no? Pues sí, imagínate. Menos eso. Si no es tu hijo favorito y lo odias. No lo odia, te estoy diciendo si que no lo odia. Y menos si Zeus es tan cabrón y lo puede matar. Es que Zeus, Zeus es como una máquina automática, nada más. Le dice, Zeus, está quemando algo, agarrarse un rayo y ahí quedó. Te digo, ¿no? Que él es como muy pragmático. A ver, rayo, con un rayo mato a uno, pero salvo a 20, mato el rayo y se muere, ya. Así es. Pero bueno, ¿con qué te quedas de Helios, Gaps? De Helios, mira, más allá de la mitología, que también se me hace chida, interesante, todo esto de Apolo y la forma en cómo lo relacionan. Ajá. A mí me gusta mucho como dentro de la aesthetic. Ajá. Porque ya habíamos cubierto la cuota. Ajá. Me gusta mucho cómo ha sido parte ya de la aesthetic del Vaporwave. O sea que sí, a mí me gustaría tener una playera de Vaporwave, me gustaría que tuviera Helios. Así como de pum, súper grande y con unas Fiji atrás, que deberíamos hacer merchandising, ¿sabes? Sí, de hecho, tenemos mucho. Es parte de lo que queremos hacer, pero más adelante se los vamos a decir. Y lo que a mí me gusta mucho, pues de hecho, este disco completo, todo me gusta. Es como de lo primero, es de lo primerito que escuché. Pero todo igual el disco, yo a veces no lo escucho tanto. Solo llego hasta el track número 7, más o menos. Y eso que tiene como... 11. Bueno, dependiendo cuál sea el release que vayas a escuchar. Que realmente también a Macintosh no le encanta. O sea, como que es esas masterpieces que haces y que a la vez Ramona no le gusta. De hecho, en una entrevista confesó que es, no es el trabajo que está muy enorgullecido de él. De hecho, si ustedes entran luego a Viren Truth donde está el release, ya no existe el track del de... Sí, eso fue muy impactante. Ya no existen muchos tracks que estaban en ese disco. ¿Quién sabe por qué? No sé si por dominio público, no sé si por copyright, no sé por lo que ustedes quieran. El caso es que ya no aparece. O tal vez es lo que yo me quedaba con la duda. Si de verdad le había asqueado o chocado o hartado o creado mucha ansiedad y depresión su trabajo como para ya quitar algunas cosas, ¿no? Pues quién sabe, o sea, tendríamos que preguntárselo a Bectroy cuando lo veamos, cuando la veamos. Cuando hagamos una entrevista aquí. ¿Le gustaría que hubiera entrevistas aquí en Qué Elegancia la de Francia? Mario 420 nos ha dicho que estaría bueno que hubiera entrevistas, pero la verdad es que no conocemos a mucha gente que entrevistar y pues quisiéramos entre saber, nosotros, ¿no? Nos entrevistamos, ¿no? Vamos a entrevistar a Gabs. Gabs, ¿cómo estás? ¿Sabías? Eres la mitad de Qué Elegancia la de Francia. ¿Cómo se siente ser la mitad de Qué Elegancia? Ah, se siente cool. Gracias. Y esa fue la entrevista. O sea, no tiene mucho caso, ¿saben? No. Entonces le estábamos diciendo que sería bueno hacer entrevistas para la próxima temporada. Si ustedes lo desean, les gustaría que hubiera entrevistas, conocen a gente que estaría chido para que entrevistarnos. La verdad es que hemos tomado todas sus sugerencias y comentarios muy a fondo para poder mejorar la siguiente temporada. Pero bueno, ¿qué me quedo con Helios? Pues obviamente, si no fuera por esta imagen, que no tiene mucho que ver con el Vaporwave directamente, más que con la imagen, si no fuera por Helios, no hubiera tantos memes. ¿Sabías que al momento de que ves este busto reconoces el Vaporwave por automático? O sea, es inevitable. Así y eso es. Que no es, y eso aunque no estés muy familiarizado con el género, simplemente tú lo ves y dices, esto es internet, esto es rarísimo, esto es weird, me gusta. Vamos a escuchar ¿cómo se llama? Vamos a escuchar Vaporwave, de lo que sea, y te porque vas a ir. Porque muchos lo han tomado también como suyo, ¿no? Ajá, y como una burla también, y es válido tomarlo como un meme. Porque si no algo puedes parodiar, quiere decir que es muy famoso, ¿sabes? Y puede ser, y es muy bueno también. No siempre, pero la mayoría de las veces es que sí es famoso. Pero bueno. Y eso se le agradece. Es cierto. Pero bueno, eso fue ¡Qué Elegancia! La de Francia. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que escuchó completa la temporada. Un aplauso para ellos. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta temporada. Nos vemos dentro de unos cuantos meses. Así es. Los dejamos con unos spin-offs que vamos a hacer. Garza, ¿tienes algo que hacer? Bueno, ¿algo que agregar de esta temporada? Esta temporada la verdad me gustó mucho y es como chistoso porque se me pasó rápido y lento. O sea, a la vez fueron como algunos meses, pero ya se acabó. O sea, y fueron 32 episodios. 32 con el que viene la retrospectiva elegante esta semana. Bueno, la así que viene. Es, imagínense, 32 episodios. O sea, como que pum, son la verdad bastantes y ya son parte de nuestro repertorio de episodios de Qué Elegancia la de Francia. Y aparte es de la temporada más larga. Creo que sí es la más larga. Bueno, larga en tiempo, ¿no? Sí, como que nunca habíamos pasado más de 2 meses, tal vez, grabando. Y aparte también larga de episodios porque tiene 33. Y son los que duraron más. Así es. O sea, es como que en esta temporada dijimos, vamos a romper todos los récords, vamos a... A poner las carnes en el asador. Sí, también. Y también iba a decir algo como de recuperar el tiempo perdido sin tanto podcast. Entonces teníamos mucho que decir, mucho que sacar, expresar, muchas cosas que probar. Y aún quedan muchas cosas en el tintero. Exacto. Esa frase, muchas cosas en el tintero. Suena como que más clásico, más culto, ¿no? Pero bueno. Porque ese fue nuestro podcast culto. Así es. Pero bueno, ¿tú con qué te quedas de esta temporada, Fatiku? Pues de entrada ya extrañaba hacer muchos podcasts. La verdad es que es una terapia esto. Más que saludarlos y toda la cosa que Sony nos importa. Terapia. No, sí nos importa. Oye, no, no es cierto. No, la verdad es que es bonito porque yo durante mucho tiempo estuve inactivo. Y este me dio como que otra vez las ganas de volver a hacer radio o podcast. Las ganas de vivir. Y ya voy a terapia, audioterapia. O usted es la audioterapia. Auriculoterapia, o cómo sería. Auriculoterapia es una fea. Sí, podcasterapia tal vez. Podterapia, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Y bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Recuerden, tenemos un proyectito que va a salir próximamente que se llama Minina. En el cual son una colección de grabaciones que hicimos mientras durante los podcasts de Qué Elegancia la de Francia. Les daremos la fecha próximamente para que los escuchen. Va a ser uno por semana, porque obviamente pues, no es como que Elegancia la de Francia, que ya hacemos así chingo de episodios por momento. Va a ser uno por semana y no va a durar tanto. Porque es como les digo, un poquito para que se vayan enfriando en lo que ya terminamos la temporada, luego el bonus del bonus, luego Mininar. El super bonus. Y ya de ahí, pum, un tiempo de descanso. Y luego así regresamos es con la sexta temporada. Así es, con Tokio. Bueno, no también. Con Tokio, no con todo lo que con Tokio nos falta también. Y este, si quieres seguirme a mí, pues bueno, voy a estar ahí en las capsulitas de Radio Más, por si quieren escucharlos en el 107.7 de FM, si es que lo escuchas en Veracruz. Tienes que decir en el 107.7. En el 107.7 de Radio Más, para que toda la gente escuche en mi cápsula que solamente dura 2 minutos y solamente empezará mi única aparición. Fin, gracias, adiós. Qué horrible se siente eso, güey. Como cuando respiras, no manches. Sí, y pobres cabrón. A veces me compadezco de ellos y a veces, qué bueno que sean así. Pero bueno, el caso es que voy a estar haciendo unas capsulitas. Sigan a Fatecus. Y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Exactamente, @Fateca, @Gabriana. Porque recuerden que es alemana. También va a estar activo que el Elegancia de Francia. Vamos a subir más cosas a Instagram. También lo prometemos. De hecho, la idea de hacer el Instagram es de que en Instagram, cuando termine este podcast, vamos a empezar a subir todos los demás imágenes y va a haber actividad poco a poquito. Denles like. Suscríbanse. Todo el pedo. Pero bueno, se fue. ¡Qué Elegancia! La de Francia. Y Gas, no puedes. Y Gas, no me vas a decir que no, pero este podcast tiene que terminar con algo relacionado al tema. Y qué con mejor. Con el himno nacional. Que el himno nacional por Mariano. Es más, ni siquiera necesita presentación, caray. Nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima temporada. Que Elegancia de Francia, cuídense mucho. ¡Nos queremos! Y va a escuchar esta canción aquí en. ¡Qué en la próxima temporada! ¡Besos! ¡Bye! Bye. We'll be right back. say no. Please don't say no. Please don't say no. Please don't say no. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?